el anarquismo ha tenido y tiene poca presencia en el ámbito académico, a diferencia del marxismo. Esto se debe en gran medida a que el anarquismo ha estado siempre más interesado por la práctica que por grandes disquisiciones teóricas. No ha sido nunca la pretensión del anarquismo adelantar un modelo futuro a aplicar, pero sí ser fiel en los medios a los fines perseguidos. De ahí la indiscutible influencia de las ideas libertarias en las prácticas y modos de organización de los movimientos críticos con la globalización capitalista. Pues así comienza el primer programa del 2018 de Personas. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas las que en este momento están sintonizando a través de la red, ya que como sabéis, pues la Irola Irratia pues en estos momentos pues tiene algunos fallos técnicos y no se puede transmitir en antena, pero bueno, nos están escuchando y estamos transmitiendo vía streaming a través de la 107irolairratia.org. Esto es Personas, estamos en directo, este es el primer programa del 2018, yo creo que ya a estas alturas, ¿no? Cuando es 23 de enero, ya está un poco de más, ¿no? El Urte Berrión, feliz año, etc, etc. Así que nada, bienvenidos, bienvenidas una vez más, y como siempre y con cariño, pues bueno, tratamos de hacer este programa para, bueno, para gusto de todas y todos, principalmente de nosotras. Conmigo está Igor Calvo, apa Igor. Opa Miguel. Y nada, comenzamos, ¿no? El primer programa del 2018, ¿no? Que tratamos de, bueno, venimos con muchas ganas y con las pilas cargadas. Y con las pilas bien cargadas, así es. Bueno, pues hoy en Personas hablaremos, ¿no? Y conoceremos a David Graeber. Puede que a muchas pues no nos suene su nombre, pero a pesar de sus tan solo 50 y pico años de edad, es considerada una persona que está ganando, entre comillas, pues mucho terreno, por así decirlo, en el campo de la antropología. Primero, porque es un experto en dicha área. Y segundo, porque ha escrito algunos libros y ensayos de gran interés que han tenido y obtenido pues muy buenas críticas por parte de algunos expertos en la materia, entre los que se encuentran los miembros de la London School Economics. Pero David Graeber no solo se mueve, entre comillas, en el ámbito académico, sino que también es considerada una persona comprometida y consciente que le ha hecho trabajar de forma activa en los diferentes espacios y concentraciones sociales que han sido muy sonados, también entre comillas, en los últimos años, como por ejemplo las protestas contra el Foro Económico Mundial en la ciudad de Nueva York en 2002. David Graeber pues también es miembro de la Organización Sindical de Trabajadores Industriales del Mundo y líder del movimiento CUPI Wall Street, que es más o menos, salvando las distancias, ¿no?, el 15M Yankee, el 15M de Estados Unidos y Norteamérica. Así que, pues, qué mejor forma, ¿no?, de comenzar, como dijimos, este 2018 en Personas, que trayendo, entre comillas, a este estadounidense de origen, antropólogo, académico, activista y anarquista, como lo es David Graeber. Así que agarrado fuerte porque comienza el primer programa de Personas que creemos que promete, ya que estará muy, muy, muy, que muy interesante, porque consideramos en Personas que David Graeber pues engloba, ¿no?, un poco todo aquello que consideramos es la esencia del programa. Así que comenzamos, ¿no, Igor? Eso es. Bueno, y como siempre, pues, como comenzamos, ¿no?, todos los programas de Personas, pues los vamos a comenzar con un poco de biografía. Como hemos adelantado, ¿no?, David Graeber, pues, es estadounidense, nació concretamente en Nueva York, allá por 1961, antropólogo y activista anarquista. Bueno, también podemos decir, ¿no?, que nació, ¿no?, en una familia autodidacta de intelectuales de clase trabajadora. También podemos decir, ¿no?, que su madre pues era costurera y bueno, que también, ¿no?, había sido la protagonista femenina de una crítica musical compuesta íntegramente por trabajadores de la indumentaria llamada Pins and Needles. Y bueno, nada, ¿no?, que también, ¿no?, su padre pues era una persona, ¿no?, de clase trabajadora, amante de los libros y dedicada, ¿no?, a un tipo de mano de obra, dedicado a un tipo de obra, de mano de obra, perdón, pues más calificada y artesanal. Él, ¿no?, el padre de David Graeber, pues no quería que se convirtiera en activista. Su padre también es muy conocido porque estuvo, ¿no?, luchando en España, ¿no?, en la guerra civil. Y, eso es. Y conoció a muchos anarquistas, pero dicen que él dice que nunca fue uno de ellos. Vivió en Barcelona en un momento en que se basaba en principios anarquistas, la Barcelona de aquella época, y siempre dijo que Barcelona pues fue uno de los mejores experimentos en la historia mundial, porque lo que descubrió fue que los empleados pues no hicieran nada. En Barcelona pues su idea de tener la revolución pues fue deshacerse de todos los gerentes y continuar sin ellos. Eso es. Aunque, como bien has comentado, el padre David Graeber, participa en la Revolución Española en Barcelona y lucha en la Guerra Civil Española como parte de las Brigadas Internacionales. Digamos que él nunca fue anarquista, porque de hecho se afilió en las Juventudes Comunistas en la universidad. Sin embargo, sí que es verdad que, aunque el proceso de convertirse, o de el proceso evolutivo de convertirse en anarquista o de ser anarquista, surge más bien en la adolescencia de David. De alguna manera, él siempre ha comentado que fue una evolución natural, viviendo en un apartamento cooperativo en los 60, en los 70, rodeado de gente que practicaba la autogestión y el consenso, y bueno, que de alguna manera le parecía la forma más normal de funcionar. Pero sí que su padre le tuvo que dejar una honda impronta, digamos, por su lucha, porque de hecho en un artículo que escribe él hace poco, hace ya unos años, en el Guardian, tras una visita a los territorios autónomos de Rojava, lo que son los territorios autónomos kurdos en el Kurdistán sirio, él recuerda vivamente cómo su padre luchó ya contra el fascismo. Y de alguna manera incluso hasta comenta las similitudes que él encuentra entre lo que son las brigadas de las mujeres kurdas, que luchan no solamente mano a mano con sus compañeros masculinos sobre el campo de batalla, sino que luchan por sus derechos sociales, por sus derechos políticos y económicos. Sí, avanzando, ¿no?, un poco también en su biografía, pues hay que decir, ¿no?, como dijimos en el comienzo del programa, pues bueno, que David Graeber pues es un académico. Obtuvo su doctorado por la Universidad de Chicago en 1996, y dos años más tarde, en el 98, pues fue profesor asistente, pasando poco después a ser profesor asociado. Y ya allá por 2005, ¿no?, pues decide, ¿no?, el Departamento de Antropología pues no renovarle su contrato en la Universidad de Yale. Y bueno, este caso pues fue muy muy muy muy sonado, ¿no?, y muy polémico, el no renovarle este contrato a una persona como David Graeber, que bueno, es considerada pues uno de los, a pesar de su edad, ¿no?, tan joven, digo joven como académico, no renovarle, y fue muy polémico. Sí, de hecho, compañeros antropólogos y exalumnos denunciaron el carácter político de este despido. Sí que es verdad que la Universidad de Yale se acogió simplemente pues a la legalidad vigente y decidió no renovar el contrato, aduciendo que quería dar paso a otros profesores, pero estamos convencidos de que indudablemente su activismo político, su anarquismo, tuvo una influencia decisiva en que Yale lo apartara de la Universidad de Yale lo apartara de la docencia. Unos meses más tarde de que el departamento de Yale tomara esa decisión, digamos ya hablando ya en diciembre de ese mismo año de 2005, David Graeber acepta dejar la universidad y finalmente, para antes de acabar el curso electivo en marcha, en la primavera de 2006, digamos que da dos clases finales que llevan por título Introducción a la Cultura Antropológica, que son atendidas por cerca de 200 estudiantes, ya sea en Yale o sea en cualquier otra universidad del mundo, por muy popular que sea, es un número lo suficientemente importante y llamativo. Así, ya en mayo de 2006, una vez abandonada Yale, David Graeber es invitado a dar una conferencia en la London School of Economics, una conferencia que, bueno, que ha podido tener también un desarrollo importante en su carrera, porque de hecho es un privilegio, entrecomilladamente, que se da solamente a los antropólogos más brillantes. Y de hecho, pues causa cierta sorpresa el que un antropólogo joven se ha invitado a dar esta conferencia, lo que nos habla de la categoría y de la importancia como antropólogo de David Graeber. De hecho, un profesor de antropología retirado y muy importante en el campo, Maurice Bloch, dice de él que sus escritos sobre teoría antropológica son sobresalientes. Considero que es el mejor teórico de la antropología de su generación desde cualquier lugar del mundo. Una vez ya en Londres, y digamos que casi como proceso natural, decide permanecer en la ciudad, y desde el 2008 hasta la primavera de 2013 aproximadamente, es profesor y da clases magistrales en la Universidad de Goldsmith, o en el Colegio de Goldsmith, en el College de la Universidad de Londres. Y ya a partir de 2013 acepta convertirse en profesor en la London School of Economics, que es donde ejerce actualmente. Sí, como bien has dicho, ¿no? Y él en la actualidad pues vive en Londres, ¿no? Da clases allí en la universidad en Londres. Y como el propio David Graeber dice, ¿no? Él en Londres está en un exilio académico después de esa tan polémica y tan sonado caso, ¿no? Como fue el que no le renovaran ese contrato, ¿no? Bueno, pero de alguna manera continúa con su pelea constante, ya sea en un lado u otro del Atlántico. Eso es. Y bueno, en una de las entrevistas, ¿no? Antes de para ir acabando, ¿no? Esta parte biográfica de David Graeber, en una de las entrevistas le preguntan, ¿no? ¿Cuáles son sus escritores, ¿no? Que le inspiraron a él particularmente, o bueno, o textos, ¿no? Y el cual, pues, él de la fuente, ¿no? Entre comillas, que ha bebido, ¿no? Para él, pues, transformarse, ¿no? Bueno, sacar este doctorado o graduarse como antropólogo. Pues él decía, ¿no? Que bueno, que en su casa, ¿no? Como habíamos dicho, que había crecido, ¿no? En un hogar, ¿no? Que autodidacta. Pues que había muchos libros en su casa, pero que casi no habían libros de crítica. Y decía, ¿no? Estoy seguro de que mis padres pues tenían el capital, al menos el volumen número uno, pero que muy pocos libros sobre lo horrible que era el mundo. Tenía mucha ciencia ficción, mucha historia, mucha antropología. Entonces, más o menos ahí también, ¿no? De ahí viene, ¿no? Esa inquietud por David Graeber de alguna manera pues ir a la universidad y sacar la carrera de antropología. Como hemos dicho también, ¿no? Dejando un poco atrás su parte biográfica, hemos dicho que David Graeber, ¿no? Es una persona que se mueve no solo se ha movido en el ámbito de lo académico, sino que también, y como también hemos dicho, se mueve mucho en el ámbito también de la parte activista, ¿no? De activista político, social, y también es anarquista declarado. Entonces, bueno, hemos dividido más o menos esta la vida de David Greven en estas tres partes. Y vamos, ¿no? A entrar, ¿no? Un poco a hablar de ese David Greven académico. ¿Qué te parece, Igor? Pues allí vamos. Entonces vamos a poneros a todos y todas un pequeño extracto, ¿no? Para dar como una especie de intro, ¿no? A este David Greven. Es un extracto de una entrevista que se le hizo a David Greven. Y bueno, os ponemos la versión original y la vamos traduciendo. Entonces, aquí hay algo que está presente en cada ámbito de nuestras vidas. Los estados modernos funcionan con déficit. Las economías de consumo funcionan a partir de la deuda. Las relaciones internacionales se basan en la deuda. Pero nadie está muy seguro de qué es, ni se ha escrito una historia de dicho fenómeno. Así que empezamos a trabajar y uno de mis primeros hallazgos fue que la mayor parte de los argumentos utilizados para dotar de sentido común a las suposiciones dominantes sobre el tema están absolutamente equivocados. El otro aspecto que descubrí es que esta ambigüedad moral era interesante, de que obviamente uno tenía que pagar sus deudas. En realidad no tiene ninguna lógica. Esa misma conversación se ha dado a través de unos 5.000 años. Bueno, como dijimos, ¿no? Esto es un extracto de una entrevista que se le dio para dar, ¿no?, intro a ese David Greven académico. Sabemos que tiene muchos libros. Ha escrito algunos libros, no solo de antropología, ¿no?, sino también de economía, aunque no es experto en economía, pero esos libros, como por ejemplo La deuda, ¿no?, En deuda o La deuda, de los primeros de Fair 5.000 años, ¿no?, ha tenido muy buenas críticas. Sí, de hecho fue una especie de bestseller en su momento, allá por 2011, en el que, bueno, pues como bien decía en la introducción que has traducido y que hemos podido escuchar también de alguna manera la voz del propio David Greven, él como antropólogo se dedica a analizar en este libro, entre otras cosas, los mitos que sustentan las sociedades. Y uno de esos mitos, evidente, es el origen del dinero. Se inventó para facilitar los intercambios. Y una vez estaba ahí, surgieron las finanzas y las deudas. Intercambio, dinero, deuda. Un relato fácilmente comprensible y repetido mil veces desde que lo hiciera el famoso Adam Smith en su obra Cumbre y que poca gente cuestiona. Lo cual es un problema, porque si no lo cuestionan siquiera los economistas, vamos a llamar progresistas, incluso pese a que este mito ofrece en bandeja conclusiones extremadamente favorables a los economistas más neoliberales. Es decir, que las personas somos y siempre hemos sido comerciantes y negociadores para los que el beneficio personal es lo único que importa. Y que los mercados y el dinero surgen espontáneamente porque son naturales, ¿no? Estamos hasta las narices, básicamente, de escuchar que este sistema neoliberal en el que nos encontramos es un proceso casi de evolución natural. De hecho, él le da un sentido, ¿no?, particular al concepto de deuda, ¿no? Efectivamente. Él lo que nos comenta ya desde el primer punto es que ningún historiador, arqueólogo, explorador o antropólogo ha encontrado jamás una sociedad basada en el intercambio. Eso no quiere decir que nunca haya habido intercambio. Por supuesto que ha habido intercambio, lo hay y lo terminará habiendo. Pero no han existido sociedades cuya base de existencia fuera simple y llanamente el intercambio. Y luego el dinero y luego los mercados. De hecho, el fuerte de David Greven como antropólogo, bueno, es, ¿no? Él se ha dedicado, ¿no? De hecho, en sus dos doctorados creo que tiene, ¿no?, que uno fue sobre Madagascar, bueno, pero esto ya lo hablaremos un poco más adelante, es, ¿no?, estudiar, ¿no?, las distintas, no solo las sociedades a lo largo de los años, sino también, ¿no?, el comportamiento del ser humano. Y bueno, tiene de alguna manera, pues, ¿no?, argumenta, ¿no?, con sus trabajos Sí, y además es muy no, no es, es un libro lo suficientemente, vamos a llamarlo... Además es un libro muy conocido, o sea... Sí, como ya hemos dicho, es un libro que se convierte casi en un bestseller. Para pasar un poquito, no extendernos demasiado en simplemente en el libro y sí. Resumiendo un poquito, a mí el punto quizás que a mí personalmente me parece más interesante es este, digamos, del origen de las deudas. Luego sí que es verdad que hace un repaso a través de la historia universal, la divide en varias partes, desde los primeros imperios agrarios hasta la época actual, pasando por la Edad Media y la evolución de las economías pertinentes, pero insisto, a mí lo que me ha llamado más la atención del libro de Greber es, digamos, cómo explica el origen natural de la deuda y cómo esta es ajena, digamos, uh-huh. al concepto del dinero que surge a posteriori y de las economías que surgen como en la última fase, ¿no? Él habla de la deuda como un proceso entre, vamos a decir, entre iguales. Es decir, en las sociedades antiguas, tanto dentro de las propias sociedades como en los intercambios que hay con sociedades ajenas a las propias, digamos que funciona por una ley no solamente del intercambio, sino porque el intercambio se produce con agentes exteriores. Se produce por una, digamos, norma del regalo... regalo debo, es decir, cuando alguien necesita algo, acude a los propios miembros de la sociedad, digamos, a solicitar la posibilidad de que cedan parte de lo que tienen para acceder a aquello que otras personas necesitan. De esta manera, lo que se crea es una deuda, pero esta deuda no se monetiza. Esta deuda lo que se convierte es en una cohesión, en una sensación de cohesión, de que al deberte yo algo, voy a estar en deuda contigo, y como voy a estar en deuda contigo, de hecho no quiero que me... O sea, de hecho el que ofrece, digamos, el bien, no quiere que nunca se pague esa deuda, porque al mantener esa deuda, la sociedad se va a mantener constantemente, los miembros de la sociedad se van a mantener constantemente en deuda unos con otros, y de esa manera esa propia sociedad va a estar constantemente coheccionada, porque siempre va a necesitar del apoyo mutuo y de la ayuda mutua de los demás. O sea que esa deuda lo que viene a hacer es como crear, ¿no?, lazos de fraternidad entre los que existen, ¿no?, entre los que viven y conviven en las mismas sociedades. No como la deuda se conoce en la actualidad, que es un mecanismo que se utiliza para oprimir, ¿no?, para atar, para amenazar, etc. Efectivamente. Ahora, lo que entendemos por deuda, básicamente, es ir a un banco y solicitar una hipoteca para poder tener un espacio donde vivir y donde poder desarrollar una vida. Este no es un acuerdo entre teóricos iguales. Este es un acuerdo entre una posición dominante y una posición que no le queda más remedio que acceder a las exigencias de la parte que le presta el dinero. Si además a esto le añadimos la usura propia de estos sistemas bancarios, estos sistemas neoliberales, vemos claramente que lo que nos hemos convertido es en eternos deudores. Por cierto, los bancos tampoco quieren que termines de pagar nunca por la eso, deuda. Por eso, es que a los bancos les interesa que siempre tengas deudas. Les interesa que eso es. Que tengas siempre deudas con ellos, porque siempre estarán recibiendo un beneficio por parte del dinero que tú les debes y que irás constantemente pagando. Además, es totalmente distante a lo que David Greber como concepto, ¿no?, explica. Es, en la actualidad es más bien un mecanismo para crear, ¿no?, o para distanciar aún más las clases sociales, ¿no?, entre los que más tienen con los que menos tienen. Eso es. Él básicamente, y por ir, digamos, terminando un poquito con lo que nos ha llamado la atención del libro, es cómo le da la vuelta, digamos, no exactamente dar la vuelta, ¿no?, cómo explica el origen de la deuda, tener algo que es de otro y como el establecimiento de una relación entre, como comentábamos anteriormente, teóricos iguales, ¿no? Esta relación se rompería si la deuda se cancelase. De ahí que en estas sociedades a priori más primitivas se convertía en una forma de cohesión. De hecho, él como antropólogo da ejemplos de cómo es común, no solamente era, sino cómo es común en muchas tribus ajenas a la maldita modernidad de hoy en día, el regalo de bienvenida como forma de abrir una deuda, es decir, una forma de relacionarse con el nuevo, y cómo esta cancelación de la que hablábamos se llegaba casi a considerar como una ofensa, pues de alguna manera indicaba la voluntad de ya no querer seguir relacionándose con esa persona. O sea, yo ya he cancelado la deuda que tenía contigo, ya no tenemos nada que ver el uno con el otro, ¿no? De hecho, él habla como, ya para finalizar con esto, sí, nuestro moderno concepto de la justicia, como pagar todas las deudas, nos ha llevado a una esquizofrenia cultural. Todo el mundo coincide en la necesidad de que todo el mundo pague sus deudas y en que la gente que presta dinero y que permite así que otra gente tenga deudas a cambio de intereses es lo más despreciable y ruin que ha parido madre. Sí, la verdad es que, bueno, no sé, sí, me imagino que el neoliberalismo, el capitalismo, de alguna manera le ha dado, ¿no?, la vuelta, ¿no?, y al concepto de deuda, y lo ha utilizado, ¿no?, para bueno, para doblegar, para distanciar, para oprimir. Sí, y no solo eso, o sea, eso por encima de todo, pero es que además lo ha convertido, digamos, en un absoluto. Hablábamos, ¿no?, cómo el neoliberalismo habla del origen de la deuda, como el origen del dinero, primero el dinero, después la deuda, después los mercados, etcétera. Pero esto no es un absoluto, esto ni ha sido así, ni tiene por qué continuar siendo así. La deuda finalmente es una promesa cuantificable, una relación, un compromiso que debe poder rehacerse como cualquier otro compromiso. Entonces, a partir de ahí, hablamos de una forma de organizarnos o de una forma de organizar económicamente una sociedad, y que si se cancelara, pues no pasaría gran cosa, sobre todo en estas sociedades tan individualizadas en las que la cohesión social no parece ser un punto al que aspiremos mucho como sociedad, ¿no? David Graeber, ¿no?, también, no sé si partiendo también de su concepto de la deuda, también hace mucha mención al tema del trueque, ¿no? Visto el trueque, bueno, más que visto el trueque, es como desmontando, ¿no?, esa versión del trueque como nos lo han estado enseñando a lo largo de la historia, ¿no? Él tiene su particular visión que parte de estudios, ¿no?, e investigaciones que el propio David Graeber ha realizado, y bueno, tiene, ¿no?, Sí, de hecho es volver a reiterarnos un poquito sobre lo que hemos estado hablando, ¿no? Él habla sobre todo del trueque, digamos, como movimiento entre dos sociedades diferentes, entre dos tribus, entre dos clanes, entre varias tribus, entre varias clanes, ¿no? Una forma, digamos, de acceder a bienes o a necesidades o cubrir necesidades que, bueno, pues desde por la localización de una tribu determinada o de una sociedad determinada no posee. Otras sociedades, otras tribus, otros clanes poseen a su vez estos bienes o pueden dar solución a este tipo de necesidades, y se produce un intercambio. Esto es algo que ha sucedido siempre y que seguirá sucediendo. Es algo absolutamente normal, pero no es la base de ningún modelo económico a posteriori. Eso es. Una cosa es el intercambio, el trueque, y otra cosa es lo que hablábamos al principio, ¿no? La teoría que él esboza de regalo deuda, ¿no? De cómo dentro de una propia sociedad, los miembros de esa sociedad, como una forma de mantener una cohesión, aportan lo que tienen y reciben lo que tienen. Y de alguna manera permanecen en deuda constante unos con otros, porque de esa manera están entablando una relación entre teóricos iguales que mantiene cohesionada la propia sociedad. Pero lo que dice David Graeber con respecto al trueque, no es que el trueque fue, como dices tú, ¿no?, el antes de que existiera, ¿no?, el sistema monetario para intercambiar a través de dinero X objeto, lo que sea. No, de hecho, él ya, y para finalizar un poquito con el libro, él habla del dinero como una invención, digamos, a posteriori, que sobre todo tiene que ver mucho más con movimientos, por ejemplo, militares, que con movimientos sociales. Es decir, mientras que las sociedades permanecen estables en un determinado territorio, digamos que esta forma de compartir social, esta forma de cohesión social de yo te debo, tú me debes, pasa a estar obsoleta. Es decir, si yo mando a mis ejércitos a un X territorio, no puedo andar moviendo todo lo que necesito para que entre los miembros, por ejemplo, de mi ejército puedan seguir contribuyendo entre ellos con esta teoría del tú me debes, yo te debo, ¿no? Entonces, es mucho más fácil, una vez que estos ejércitos, estas expediciones militares están en movimiento, es muchísimo más sencillo pagarles y que estos ejércitos, con dinero, puedan adquirir lo que necesitan allá donde estén. Eso es. Pero es más una necesidad de... no voy a decir estrategia, es más una necesidad estructural o de gestión de una conquista militar que verdaderamente de una forma de organizar una sociedad. Bueno, pues este ha sido, ¿no?, el David Graeber académico, basándonos, ¿no?, en su concepto, en el concepto de... Nada, solo una cosita más. Comentar, antes de dejar el aspecto más académico de David Graeber, decir a nuestros oyentes y oyentas que recomendarles un libro de reciente edición que se titula La utopía de las normas, de la tecnología, la estupidez y los secretos placeres de la burocracia, en el que hace una interpretación muy mordaz y muy interesante de los estados o de la burocracia en los estados modernos. Y solo tocar un pequeño puntito que a mí me ha resultado muy llamativo. Y es como él desmonta, o como insiste en que a día de hoy seguimos entendiendo la burocracia como algo básicamente institucional, algo que tiene que ver básicamente con los estados y con la forma de gestionar los estados, y como sin embargo vivimos en una sociedad en la que pasamos más tiempo rellenando papeles para empresas privadas que para el propio estado. Sería alargarnos, digamos, en demasía, pero a través de aquí es lo que viene un poquito es a demostrar de cómo se han ido desdibujando las fronteras entre lo público y lo privado, y cómo lo privado ha pasado a adueñarse básicamente de las políticas públicas. Bueno, y cómo no también recordar, ¿no? Recomendar, ¿no?, el libro de Deuda, ¿no? Los primeros 5.000 años. Este fue, pues, el David Graeber. Este es el David Graeber académico. Bueno, pero, pues no solo David Graeber, como hemos dicho, ¿no? Es una persona que se mueve en el mundo de lo académico. David Graeber también, pues es un activista, ¿no? Un activista político, social, que fue muy conocido por su implicación, ¿no?, directa en el movimiento Occupy Wall Street. Y como hicimos con el David Graeber académico, vamos a también a poner un audio, ¿no?, de una conferencia que dio. Es un pequeño extracto también en su versión original y bueno, pues también la vamos a traducir. Hay un problema básico. En teoría, la policía y el gobierno tienen el monopolio del uso de la fuerza. Por supuesto, ellos son los únicos que tienen el uso legítimo de usar la violencia. ¿Por qué es legítimo para ellos usar la violencia? Porque ellos hacen cumplir la ley. ¿De dónde viene la ley? La ley proviene de la Constitución. ¿De dónde viene la Constitución? La legitimidad de la Constitución emana del pueblo Esa es la soberanía popular, ¿no? ¿Y cómo establece el pueblo la legitimidad de la Constitución? A través de una violenta revolución. En otras palabras, la legitimidad del código de leyes que permite a la policía el uso de la fuerza proviene de actos de violencia ilícita, lo que es, después de todo, una revolución. Lo que quiero decir es que la gente que creó las modernas constituciones, la francesa, la americana, todos cometieron traición de acuerdo a las leyes bajo las que surgieron, lo que básicamente crea un problema. Si la soberanía, la legitimidad, proviene del derecho de las personas a la rebelión y a la revolución, bien, ¿cómo se puede distinguir la diferencia entre el pueblo y la enfurecida multitud? Nadie ha sido capaz de solucionar ese problema de manera legal. La respuesta más básica suele venir a posteriori, ya sabéis, si ellos ganan, que le den al pueblo. Esta ha sido, ¿no?, una introducción al David Graeber activista, del cual vamos a hablar, ¿no? Como hemos dicho, bueno, se le conoce mucho a David Graeber por la implicación directa, ¿no?, en el movimiento Wall Street, Ocupa Wall Street, que era más o menos, ¿no?, salvando la distancia, pues como el 15M del Estado español, ¿no?, que se hizo en España. Eso es. De hecho, se ha llegado a decir en varios medios, y a base de repetirlo, casi se ha convertido como una especie de verdad, que Graeber desmiente constantemente, que él fue el inventor del eslogan «Somos el 99%». Y de hecho, allí donde se le pregunta, él habla... De hecho, perdona Igor, perdona que te interrumpa. De hecho, creo que hay un libro, ¿no?, un ensayo... Sí, «Somos el 99%», uh-huh. Es parte también de... Se puede encontrar fácilmente en las librerías y traducido al castellano. Él, cuando se le pregunta siempre sobre el origen de, ya no tanto de las protestas, pero sobre el origen del eslogan de «Somos el 99%», él siempre cuenta cómo fue básicamente una creación colectiva. De hecho, empezaron a hablar, él comenta cómo en un grupo del que formaba parte durante el movimiento Occupy Wall Street, en Zuccotti Park, que era ya de principio era internacional. Él comentaba al hilo que había, creo que, dos españoles y un anarquista griego también por allí. Comenzaron a hablar de «nosotros somos el 99%». Y después un activista de origen coreano que pertenecía a la campaña o que estaba dentro de la campaña de «comida no bombas», ¿sí?, fue el que le añadió el adjetivo «somos», ¿no? Con lo cual, ni él fue el inventor, y no sé si como mucho el inductor, ¿no? Pero él siempre recalca que, al igual que todo lo que sucedió con el movimiento, siempre fue una creación colectiva. De hecho, ese 99% lo que viene a dar es como como gira, ¿no?, totalmente, o da la vuelta al tema de que siempre se hablaba era del 1%, el 1%, y dice, joder, pero si la mayoría, ¿no?, somos el 99%. Sí, de dejar claro que al final la mayoría de la sociedad y la mayoría de la humanidad no pertenece a la élite más rica de la misma, sino que desgraciadamente son los que tienen que sufrir todas las consecuencias de las políticas del neoliberalismo y de sus líderes políticos y económicos. Me hace mucha gracia, ¿no?, que a él se le conoce como como uno de los líderes, y él dice que el líder no, él no es, que en todo caso sería antilíder. Sí, bueno, eso igual viene determinado por su tradición anarquista, ¿no?, y la falta de unos liderazgos caros y establecidos. Lo que, de hecho, a él nunca le ha supuesto ningún problema, porque nunca ha considerado, como muchísimos otros anarquistas y muchísimos otros grupos que participaron en las revueltas, el que tuviera que haber una estructura o una organización clara. De hecho, David Graeber, creo que lo hemos comentado anteriormente a lo largo de su biografía, apuesta claramente y sin ningún tipo de tapujos por el consenso, por llegar siempre a algún tipo de forma de consenso, más allá de tomar las decisiones por mayorías simples, complejas o de cualquier otro tipo. De hecho, David Graeber, ¿no? No solo se ha, bueno, se ha implicado en el movimiento del Occupy Wall Street, pero al margen del movimiento, pues él también ha seguido, ¿no?, muy de cerca, pues todos los movimientos que se suscitaron, ¿no?, en la época, como el, bueno, el 11M, lo que sucedía en lo que sucedió en la Grecia, ¿no? Sí, digamos que... que no era ajeno, no se concentró solo en una, sino que... No, en absoluto, y de hecho, desde que está en Londres, hace poco hubo una serie de protestas estudiantiles por la situación de, sobre todo de las tuition fees, sobre todo de las... el dinero que tienen que las matrículas que tienen que pagar los universitarios británicos. Eso es. Que... Bueno, entiendo que habría que hablar de esto en algún otro tipo de programa, pero que básicamente hace que un estudiante medio británico, por el simple hecho de poder acceder a la universidad y poder estudiar una carrera, tenga que endeudarse de tal manera que, además, vista las perspectivas laborales y económicas que puede tener una vez abandonada la universidad, no pueda llegar a pagar nunca. Con lo cual, desde el momento en el que sale a la universidad, es una persona endeudada y es una persona que debe más dinero del que incluso puede llegar a ganar. Sí, de hecho, antes, ¿no?, pues para un estudiante europeo, ¿no?, para una persona europea, pues era un poco más distante porque, o sea, distante digo, el sistema educativo anglosajón, por así decirlo, porque en el Reino Unido pues es muy parecido, ¿no?, al de Estados Unidos y Norteamérica, muy distinto al que se conocía en Europa, pero actualmente, ¿no?, ya estamos viendo cómo hasta los propios bancos, ¿no?, están ofreciendo, ¿no?, préstamos para que, bueno, los estudiantes saquen, ¿no?, una carrera o un máster. Sí, de alguna manera es volver a lo que, entrecomilladamente, a lo que hablábamos antes del concepto de deuda en las sociedades modernas, ¿no? Es una forma de asegurarte el que estos universitarios, estos estudiantes, después de haberse formado y que de poder tener una vida por delante para ejercer, para desarrollarse, básicamente lo que se convierten es en trabajadores de por vida, en asalariados de por vida, en las condiciones además que les ofrece cada país determinado, porque entiendo que las condiciones en Alemania o en Suecia o en Noruega serán diferentes, son muy diferentes a las que, por ejemplo, hay en España o en Grecia o en Italia, pero sí que es una manera de asegurarte la sumisión vía deuda de lo que podría ser pues una mentalidad más creativa o más libre, ¿no? Joder, ya no esperan a que uno se gradúe y encuentre su primer trabajo y a partir de ahí, sino que ya nos atan desde cuando estamos en la época de estudiantes. Sí, es una manera más de desarrollar la violencia del sistema o la violencia del Estado, ¿no? Y ahí sí que quería pararme yo un poquito, ahora que hablamos un poquito de la violencia, porque en la parte, digamos, del David Graeber activista, además de muchísimas otras cosas y de muchísimas aportaciones muy, muy, muy valiosas, es una persona que denuncia, ha denunciado y denuncia constantemente el uso de la violencia por parte de las instituciones, por parte de los estados, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, cuando se le pregunta muy habitualmente por parte de la prensa, sobre todo occidental, bueno, sí, mucho movimiento social, mucho Occupy Wall Street, pero, bueno, al final, ¿en qué ha quedado todo, no? Y, básicamente, después se pueden hablar de muchas otras cosas, pero básicamente de lo primero que hay que hablar es de que, hombre, sí, efectivamente, nos derrotaron en el camino. ¿Cómo no va a ser así si para desarrollar cualquier tipo de propuesta democrática, de democracia directa, de consenso, de movimientos sociales, de movimientos de globalización, necesitas hacerlo en paz? Y si pretendes que desde adolescentes hasta parejas con hijos puedan acudir, puedan apoyar esos movimientos y puedan participar de los mismos, si tienen que estar pendientes de su integridad física, evidentemente esto va a ser muchísimo más complicado. Y ya para terminar un poquito, digamos, con esta parte, porque queremos que nos quede algo de tiempo para hablar del David Graeber, anarquista, sí me gustaría simplemente comentar un poquito un par de cositas, ¿no? Antes hablamos del origen. Él siempre ha negado el término antiglobalización, que está muy de moda, muy de moda, o se sigue utilizando por parte de los más media, sobre todo en el mundo occidental, porque de alguna manera es tratar de deslegitimarnos, ¿no? ¿Cómo vamos en un mundo sin fronteras, en un mundo de tal? ¿Cómo queréis acabar con la globalización, ¿no? Si es la economía la que está trayendo la globalización. Y de hecho David Graeber siempre hace hincapié en que el verdadero movimiento antiglobalización son los mercados, que quieren crear unas fronteras muy claras para poder desarrollar políticas muy concretas en espacios muy determinados. Y que, sin embargo, el verdadero movimiento globalizador y el verdadero movimiento de globalización son los movimientos sociales. Primero, por cómo nacen, porque nacen básicamente casi desde encuentros que se producen en la selva mexicana a partir de los encuentros que organizan los el subcomandante Marcos y los zapatistas. Cómo en todas las protestas participan personas de toda nacionalidad, clase social y elemento cultural. Y cómo lo que básicamente ellos están, lo que básicamente estos movimientos están intentando decir es acabar con las fronteras, dar paso a la libre circulación, sobre todo de personas, de ideas, de culturas y de movimientos y de echar, digamos, un poquito abajo todas estructuras patriarco-neoliberales, económicas, que lo que buscan es encerrar a las sociedades dentro de unas fronteras muy delimitadas para poder llevar a cabo sus políticas. Bueno, y como hicimos, ¿no? con el David Graeber académico, ¿no? Podemos también aquí recomendar, ¿no? un libro escrito por él, ¿no? Que somos el 99, ¿no? Una historia, una crisis, un movimiento donde el propio David Graeber reflexiona, ¿no? sobre lo que hemos estado hablando, ¿no? Lo de su participación y lo que englobó, ¿no? El movimiento Occupy Wall Street. Bueno, y como decía Igor, ¿no? Vamos a ya que nos queda ver, bueno, ya nos quedan algunos minutitos, aprovechar, ¿no? Para hablar del David Graeber anarquista, ¿no? Hemos dicho que, bueno, David Graeber no solo se movía en el ámbito de lo académico, sino también del activista, y bueno, es un anarquista declarado, ¿no? Y bueno, ¿por qué no? También tocar, ¿no? esta parte de la vida de David Graeber, que de hecho, ¿no? Ha sido, ¿no? como la base, ¿no? del por qué el David Graeber, ¿no? Y como hicimos en los dos anteriores, en las dos partes anteriores, vamos a poner un pequeño audio donde, bueno, es muy muy cortito, donde, bueno, se le pregunta que cómo es su manera de vivir el anarquismo. Así que, bueno, vamos a poner el audio. Bueno, ante la pregunta, ¿no?, de cómo es tu manera de vivir el anarquismo, David Graeber contesta: él contesta, diría que a través de la acción directa. La acción directa es la desafiante insistencia en actuar como si, de hecho, fueras libre. Así que, bueno, con esto, ¿no?, damos pie a hablar un poco sobre el David Graeber anarquista, que al final, bueno, es algo que desde pequeño, ¿no?, desde joven, como él suele decir en las entrevistas. De hecho, bueno, como dijimos nosotros en la biografía, ¿no?, que ha vivido, ¿no?, en espacios donde se practicaba la autogestión, ¿no? Sí, de hecho, él comenta que fue una evolución natural a partir de su adolescencia y que desde entonces no ha podido encontrar otro modo mejor de vivir y otro modo mejor de encarar la vida. Es anarquista militante, ha escrito sobre anarquismo. De hecho, sí. Antes de continuar, vamos a recomendar Fragmentos de una breve antropología, sí, anarquista. Que es un muy buen libro, la verdad. Fragmentos de antropología anarquista. de David Graeber, donde él, bueno, como académico, bueno, pues se hace muchas preguntas, y una de ellas es el por qué el anarquismo pues no tiene un espacio, ¿no? Un espacio académico como ha tenido el marxismo, sabiéndose, porque él se mueve en el mundo del profesorado, sabiéndose que hay muchos profesores, muchos académicos de alguna manera han adoptado, ¿no? Esa, bueno, él lo ha dicho en la introducción a esta sección, la acción directa. Al contrario que el marxismo y otras corrientes que tienen una base teórica muchísimo más amplia y de la que se trataba de trabajar desde unos conceptos claros y más reglados a los que en teoría te tenías que adherir, el anarquismo siempre ha sido la forma de la práctica. O sea, siempre el anarquismo había que practicarlo, sobre todo. Sí que es verdad que a través del libro, pues bueno, pues da unas pequeñas pinceladas de unos elementos básicos que podrían servir para realizar algún pequeño manifiesto que podría servir de base a mucha gente para que se acercara al anarquismo y a los propios anarquistas para poder desarrollar pequeñas teorías políticas. Pero, aunque nos parece bien, después de leer el libro, os recomendamos que lo hagáis, sigue siendo la acción directa, sigue siendo la participación, sigue siendo el hacer la base del movimiento anarquista hoy en día. De hecho, de alguna manera, lo que viene también a desmontar, ¿no?, es esa ¿cómo decirlo?, esa fama, ¿no?, esa fama que ha tenido el anarquismo, ¿no? Bueno, por lo menos la que nos han enseñado, bueno, también conscientemente, ¿no?, en el siglo capitalista, en los siglos capitalistas en los que hemos estado, nos han enseñado una versión muy distinta a lo que es el verdadero anarquismo, ¿no? Uno habla con una persona normal, de a pie de calle, y le mencionas la palabra anarquismo y automáticamente es caos, desorden, violencia. Sí, y de hecho él lo desmonta muy rápidamente, y lo desmonta además, entre otras cosas, aludiendo a los movimientos sociales que tuvieron lugar durante los movimientos, bueno, que él llama globalización y no antiglobalización, ¿no? Da dos pautas. Después de 2 años de que surgieran estos movimientos, de una acción directa y militante que se ha ido incrementando con el tiempo, es todavía imposible producir o dar un solo ejemplo de cualquiera a quien un activista, en este caso norteamericano, haya causado un daño físico. Eso ya para empezar, es decir, los que han recibido los palos han sido los propios anarquistas, los participantes en estos movimientos sociales y los participantes en estas protestas. Y él, además, tiene un artículo que escribe hace unos años en The New Anarchist, que también resulta muy interesante al hablar del anarquismo y que demonta también pues muchos mitos y demasiados y excesivos malentendidos que se producen no de manera casual, sobre todo a través de los medios de comunicación y de las clases dirigentes, ¿no? De hecho, él habla de estos tiempos como unos tiempos en los que hacía muchísimo que no había un hueco tan importante entre los intelectuales y entre los activistas, entre los teóricos de la revolución y los que la practican, de hecho, ¿no? Y habla que esta reluctancia de aquellos que durante tanto tiempo se han visto a sí mismos como radicales de alguna clase para llegar a acuerdos con el hecho, para aceptar el hecho de que son realmente liberales, habla de cómo a través de estos movimientos, a través de estas teorías no solo anarquistas, sino también socialistas, etcétera, lo que se está interesado es en expandir la libertad individual y perseguir la justicia social. Volvemos a retomar ideas de las que hemos venido hablando. Los orígenes del movimiento son internacionalistas. De la misma manera son sus demandas. Exige una renta básica universal garantizada. Exige una ciudadanía global. Garantizar el libre movimiento de personas y el libre acceso entre otras cosas, por ejemplo, la tecnología, ¿no? Para que dejemos de tener ese inmenso gap, esa inmensa distancia entre los países, los mal llamados países del primer mundo y los mal llamados países del tercer mundo, ¿no? Muchos, habla de que muchos intelectuales o muchos teóricos no se terminan de sentir a gusto teniendo que aceptar que la mayoría de la energía, de la creatividad que está demostrando las políticas más radicales, y políticas más radicales no lo decimos como un adjetivo malo, sino al contrario, lo decimos como ajenos a las políticas más conservadoras, está viniendo precisamente del anarquismo. De hecho, entre tanta polémica, ¿no? con lo sucedido en la Universidad de Yale, cuando no le renovaron el contrato, se dice que era por su, ¿no? Por su afinidad, ¿no? al anarquismo, ¿no? Y por considerarse él y declararse anarquista, entre otras. Entre otras muchas cosas, efectivamente. Entonces, hablando, digamos, del David Graeber anarquista, podemos hablar de tres puntos, ¿no? Dos que hemos hablado ya. Uno es la denuncia de la violencia por parte constante de las instituciones y de sus guardianes. Y aquí voy a englobar además como guardianes no solamente a la policía, a los ejércitos, como guardianes de las instituciones o de los sistemas llamados democráticos, sino de la llamada libre empresa. De hecho, hemos hablado del movimiento globalización y no antiglobalización, como les gusta denominarlo a la prensa occidental. Y simplemente ya para terminar, para contrarrestar a aquellos que dicen, y volvemos a retomar el libro de Fragmentos de una breve teoría anarquista, ideología, el anarquismo carece de ideología. No, la ideología, el anarquismo tiene una ideología muy clara, que es la de practicar la democracia directa. Eso es. Bueno, pues si nos permitís, ¿no? Los oyentes y las oyentas, para estos dos minutos que nos quedan de programa, a mí sí que me gustaría, ¿no? Y me voy a tomar la libertad, ya lo siento, para englobar un poco, ¿no? Esto que estamos hablando sobre el David Graeber anarquista. La verdad es que en una de las preguntas que le hicieron, ¿no? En una entrevista de, bueno, la pregunta fue: ¿cuál es el mayor error de percepción que la gente tiene sobre el anarquismo? Y antes de acabar el programa, pues me gustaría leer la respuesta que él dio, porque me parece muy interesante, y así pues se desmonta, ¿no? Lo que hemos dicho, que el anarquismo pues está asociado a la violencia, al desorden, al caos. Y él decía, ¿no? Ante la pregunta, pues que el mayor error es equiparar el anarquismo con el caos. En el fondo, los anarquistas creen tanto en la organización que consideran que no debería forzarse a nadie a pertenecer a una organización. Hay mucha gente que cree que el anarquismo no es una mala idea, pero que pertenece más bien al terreno de la utopía o de la locura. Cuando a la gente le hablas de una sociedad sin jerarquías y sin estructuras opresivas, piensa automáticamente: pero sin policías nos mataríamos los unos a los otros. Y al final resulta que no, y lo puedo decir tras haberlo comprobado empíricamente como antropólogo. Pues nada, estamos ya llegando al... Bueno, estamos no, llegamos al final del programa. Bueno, el día de hoy pues tratamos, ¿no? De traer, ¿no? A David Graeber, porque consideramos que era una persona que se podía hablar y que englobaba pues todo lo que es, ¿no? El sentimiento, ¿no? El sentir ese, entre comillas, del programa. Creo que fue muy interesante porque David Graeber pues no solo es una persona académica, sino que también pues es una persona activista, como lo hemos dicho, y es un anarquista declarado, y en todas sus facetas pues ha escrito unos muy buenos libros que ya hemos recomendado y que os animamos a conocer y que quizás os puedan servir de, no sé si de inspiración, pero por lo menos a reflexionar un poquito más sobre el mundo en el que vivimos. Eso es. Esperemos que os haya gustado conocer un poquito más a David Graeber. Estoy de acuerdo con Miguel. Creo que es un antropólogo y anarquista y activista que tiene mucho que aportar. Y bueno, pues esperamos haberoslo acercado con mayor o menor claridad. Y que bueno, pues que hayáis disfrutado con el programa. Así que nada, muchas gracias a todos y todas por estar ahí y nos veremos nos escucharemos dentro de 15 días. Es que recasco, agur. Agur.